Hemos visto que hoy Jesús preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús mismo, el predicador, preguntando eso a sus discípulos. ¿Y por qué lo hace? Pues porque quería saber qué es lo que opinaba el pueblo elegido de Dios, del Mesías que había enviado el Señor. Y unos tienen una opinión, otros tienen otra. Vemos aquí a Jesús como hombre en su humanidad. ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? Como hombre, él conocía las cosas que conocía un hombre. Y no le es indiferente lo que piense la gente de él, porque según lo que piensen, su misión se iba a cumplir más o se iba a cumplir menos. Él lo que hubiera deseado es que todos creyeran. Ese era el deseo de Jesús. Pero después de predicar, después de hacer los signos que había hecho, todo, pues ve que hay distintas opiniones. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero finalmente, Pedro dice, el Mesías de Dios. El Mesías de Dios. El ungido, que eso significa Mesías, el ungido de Dios. El que estaba anunciado desde hacía tantísimos siglos. El que había sido ungido con un óleo sagrado que no procedía del sumo sacerdote ni de un sacerdote del templo, sino de Dios mismo. Ese es el que estaba en esos momentos en Israel. Y entonces Jesús dice algo que puede parecer sorprendente. Les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Como si dijera, yo voy a seguir predicando, yo voy a seguir haciendo milagros y que cada uno piense lo que quiera. Que cada uno saque sus conclusiones. Él, digámoslo así, no va a decir yo soy el Mesías. De hecho, en todos sus discursos, sermones, etc., en ningún momento dice adoradme que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías anunciado por los profetas, aquí estoy, ¿no? Él llega y habla de las cosas de su Padre. Él habla de las cosas de Dios. En esto hay una humildad. Los hombres enseguida decimos, sobre todo esa frase tan famosa, no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? O yo conozco a siempre, como dejándole claro quiénes somos nosotros. Mientras que Jesús es todo lo contrario. No, yo voy a hacer el bien, cada uno que saque sus conclusiones. Como la madre Teresa de Calcuta, no pedía dinero. Decía, no somos pedigüeños. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, ya llegará el dinero de donde tenga que llegar. Efectivamente, ella tampoco nunca pedía dinero. El dinero venía según lo que quisiera Dios. Todo esto es una enseñanza muy importante, porque si Dios hace esto, si Jesús hace esto, nosotros también. No debemos nunca querer que nos valoren, querer que sepan las cualidades que tenemos, lo bien que hemos hecho algo. Es como la persona el ama de casa que dice, es que me paso todo el día aquí limpiando. Pues mejor que decirlo así es decir, mira, ¿por qué no me ayudáis? Porque podríais también vosotros colaborar, etcétera. O el hombre que en su trabajo dice, es que no me valoran. No pasa nada. Tú haz las cosas para Dios, hazlas por Dios. Es verdad que a través de ese trabajo ganes también un dinero. Pero no pienses, es que no me valoran. Tranquilo, tranquilo. Déjalo de parte de Dios. Déjalo de parte de Dios. Y a lo mejor no llega esa valoración en vida. A lo mejor llega después de la vida. Si Dios lo ha decidido así, pues bien hecho está. A veces llega al final de la vida. A veces llega en su momento también. Lo que pasa es que es fácil que nos valoren también más. Es curioso que mucha gente está más valorada de lo que debería, porque en cuanto uno tiene grandes puestos, grandes ganancias, grandes, es valorado más de lo que se debe. De eso nunca nadie se queja, la verdad se ha dicho. Pero eso es lo peor, porque uno se sobrevalora. Lo otro, el dejar, Dios ya me lo agradecerá, eso es el mejor regalo de Dios. Y sobre todo a la hora de hacer el bien, pues no hacerlo notar. Es decir, que uno hace un bien en la familia, pues no decirle, oye, es que yo fui el que tal y tal y tal. Entonces lo hacemos el bien, pero después como si pasáramos la factura del agradecimiento. Debemos intentar cada vez más que sea solo Dios el que nos lo agradezca. Y Él directamente dará a conocer lo que Él quiera en su momento. Pero sobre todo en cuestiones familiares, no intentemos el que los demás sepan lo mucho que hemos hecho por un familiar, los gastos que hemos tenido y tal, lo cual no significa que a veces no sea justo el decir, pues mirad, esto ha sido muy grande, vamos a repartir estos gastos entre todos. Pero normalmente en las cosas ordinarias de la vida debemos evitar esta tentación. Si Jesús mismo actuó de este modo tan humilde, también nosotros debemos actuar, no digo de igual manera, pero de similar manera. De todas maneras, y con esto acabo, hay una cosa segura, y es que todos nos valoramos más de lo que debemos, ¿eh? No hay nadie, ni uno solo de los que están aquí en esta iglesia, salvo los dos santos del retablo, que no se valoren más. Hay un dicho gracioso que es, el mejor negocio del mundo sería comprar a la gente por lo que vale y venderla por lo que cree que vale. Y esto es verdad. Hay gente que uno dice, pero ¿y este? ¿Este de qué puede tener soberbia? Y después uno dice, pues sí, hasta este. Y a veces el que menos se piensa uno es el que más soberbia tiene. El que decías, este es imposible, pero si este, ¿de qué va a tener soberbia? Pues la tiene, y a veces en esa soberbia llega a un grado excepcional. Así que en esto sí que no me equivoco. Otros pecados a veces se tienen o a veces no se tienen, pero este todos nos valoramos más de lo que merecemos. Incluso los más jóvenes que hay en esta iglesia aquí, más jovencitos, que parece que menos. Seguro, la soberbia es un pecado universal. Así que pidámosle a Jesús, y este es el propósito final, Señor, que siempre haga las cosas, hacer el bien y desaparecer. Ese podría ser el lema, hacer el bien y desaparecer. Que el Señor sea el que lo dé a conocer, si quiere, y que Él sea el que me lo pregue. Que la Santísima Virgen María nos recuerde este propósito, ella que siempre lo llevó a cabo.